Este 2020, tu piel es primero. Por cada compra en Cutis que incluya un producto de Vi, participa en el sorteo de bonos de regalo por 200,000 pesos cada uno. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Este sábado 25 de enero, la X96.5 estará desde las 10 de la mañana en Automotora Norte y Sur Renault, en la avenida Paso Ancho con 77, con grandes promociones y descuentos que no te puedes perder. ¡Acompáñanos! Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, la X96.5 FM, HJSQ, Todelar. Veinte éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges. Nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. ¡Muy feliz sábado! Justo como Daniel acaba de decirlo, son 20 canciones que ustedes van a escuchar a partir de este momento. Las 20 canciones más sonadas de toda esta semana, las 20 canciones que ustedes más han pedido durante estos días y las 20 canciones que más se han cantado. Esas con las que le suben todo el volumen al radio están aquí en Las 20 de la X. Muy buenos días, mi nombre es Miquel Odarpa, yo voy a ser el encargado de acompañarlos estas dos horas y juntos vamos a descubrir cada uno de los éxitos que hacen parte de la X96.5. Vienen muchas sorpresas, hay canciones que descienden, hay canciones que ascienden, hay movimientos dentro de nuestro conteo y eso vamos a descubrirlo hasta las 12 del mediodía. Al mismo tiempo tenemos muchas cosas geniales para contarles porque hoy no estoy solo en el conteo. Estefanía Ortiz está acompañándome desde el sur de la ciudad en Automotora Norte y Sur Renault con muchas cosas geniales para compartir con nosotros. Además que va a estar allá regalando abrazos, dando amor a todo el que se acerque a Automotora Norte y Sur Renault en el sur de la ciudad, pues Tefa va a estar allá con mucho amor para recibirlos a todos, ¿cierto, Tefa? Oiga, le quiero contar que efectivamente me encuentro en la Paso Ancho, número 77109, estoy en Automotora Norte y Sur Renault, porque hoy vamos a estar hablando de grandes promociones que tendremos a lo largo de esta mañana, y por supuesto tenemos regalos para ustedes, así que la invitación es para que se acerquen. Recuerden, Paso Ancho, número 77109, acá los voy a estar esperando. Listo, Tefa, vamos a estar charlando con usted a lo largo de las 20 de la X. Yo tengo por ahí mucha curiosidad acerca de un Renault en particular del que estoy muy antojado, así que ya le voy a preguntar más al respecto y ya vamos a ir descubriendo las canciones que hacen parte de nuestro conteo. Si usted se encuentra en el sur de la ciudad, aproveche, se da la pasadita, conoce a Tefa, conoce todos los beneficios que Automotora Norte y Sur Renault tiene para usted y vamos descubriendo juntos las 20 de la X. La invitación es a que nos escriban a través de arroba la X965, esa es nuestra cuenta en Twitter. Si todavía no nos han seguido, pues los invitamos a que lo hagan. Si no tienen cuenta en Twitter, pueden abrirla, es totalmente gratis, y pueden escribirnos con el numeral las 20 de la X. También pueden hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. 318-860-9616. Antes de empezar con el conteo, ¿qué les parece si revisamos un poco cómo se encontraba el top 5 de las 20 de la X hace 8 días? ¿Cuáles eran las 5 primeras posiciones que estaban en nuestro conteo? Pues estaba justamente así. Esa era la canción número 5, se llama Dance Monkey. Dance a Night. En la casilla número 4, hace 8 días estaba Ride It de DJ Regard. La posición número 3, hace 8 días en las 20 de la X, era para ella. Don't Start Now, Dua Lipa. Don't start caring about me now. El 2 le pertenecía a Luis Capaldi, la canción Someone You Loved. Y el indiscutible número 1 de hace 8 días era Post Malone con Circles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que repetimos número 1 en esta edición número 3 de las 20 de la X? ¿O habrá alguna canción que haya logrado tener tantas reproducciones esta semana como para superar a Post Malone con Circles. Pues ustedes nos ayudan a escoger eso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la X965, numeral las 20 de la X. Y vamos a arrancar con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Estamos hablando de las casillas 20, 19 y 18. Les cuento que en la posición número 20 hay un artista que era más conocido en el mundo o en la industria musical por ser productor. Uno de los mejores productores que hay es el señor Blanco Brown, que desciende una casilla y lleva 14 semanas en el conteo con The Get Up, su debut en el mundo musical, ya no solo como productor, sino también como artista. En la casilla número 19, una de esas canciones que ha tenido mucha fuerza durante el último periodo del 2019, que alcanzó a ser número 1 de las 20 de la X, pero para esta edición ya desciende dos posiciones. Lleva 20 semanas en nuestro conteo Lizzo con A Truth Hearts. Y la casilla número 18 le pertenece al señor Harry Styles, que por el contrario gana dos posiciones en el conteo con uno de sus más recientes éxitos, Lights Up. Son tres posiciones en las 20 de la X, así arrancamos. Bienvenidos. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. I wanna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. And lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left, to the left now. To the right, to the right. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. Do the slip and slide. This next part's my favorite part of, 'cause it's time to shine. Ah. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Woo. Grab a sweetheart. To the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Even when

y era un muchacho con un gran, gran parecido a Harry Styles. Usted se imagina, Tefa, usted que le gusta tanto el café, que vaya a su tienda de café y encontrarse ahí el clon de Harry Styles. Oh, por Dios, muero lentamente. Voy todos los días a tomar café allá. O sea, no me compro solamente uno, sino como 10,000 cafés. Niña, pero este es su décimo café del día. No importa, no importa. Venga, yo tengo una infidencia. Mi primer noviecito, en esa época, pues, como que vendían minutos en las casas. Sí. Y yo iba a llamar al sistema correo de voz solamente para ver al man. O sea, yo okay. Como que cogía toda la lista de mi teléfono, que en esa época pues eran como 3 personas, llamaba, pero yo quería seguir viendo al mancito, entonces me devolvía y llamaba al sistema correo de voz. ¡Qué vergüenza! Y se quedaba oyendo ahí los mensajes. ¿Y entonces por qué va tanto Automotora Norte y su Renault? Oiga, porque es que aquí hay unos premios y unas camionetas que estoy que les doy vueltas, pero ellas no me voltean a mirar todavía. Pero hoy yo sé que sí voy a salir con mi camioneta o con mi carro de Renault. ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen promociones. Así que para todos los que andan ahí conectados con nosotros, bienvenidos. Yo soy Tefa y juntos vamos hasta las 12 desde La Paso Ancho, número 77109. Estoy en Automotora Norte y su Renault y pues aquí usted va a poder encontrarse con grandes promociones. Para contarnos un poquito más acerca de todo lo que nos vamos a encontrar este fin de semana desde Automotora Norte y Sur, pues tengo a Joana Farías. Joana, buenos días y bienvenida a La X. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Joana, súper feliz porque me enteré que acá van a tener descuentos, van a tener rifas. ¿Cómo es el tema? ¿Qué vamos a tener para los oyentes de La X? Sí, claro que sí. Para quienes se acerquen, van a tener algunas rifas, entonces los invitamos a todos porque además tenemos unos descuentos especiales este fin de semana. Entonces, hay planes de financiación donde hay 0% de cuota inicial. Y estaremos dando bonos de retoma, póliza a todo riesgo por un año. O sea, los invito a que se acerquen y pregunten por todos los descuentos que vamos a tener. Aparte de eso, ustedes saben que yo cada vez que salgo a las calles salgo con regalitos, así que la invitación es para que usted no se pierda los regalos que tenemos, porque hoy desde La Paso Ancho, número 77109, pues tengo varios obsequios. Si usted es uno de los oyentes que tiene carro, que quiere tener un kit bacanísimo para poder tener ese carro como nuevo, pues la invitación es para que venga, porque acá lo vamos a estar esperando. Ahora, si usted de pronto hoy por cosas de la vida no alcanza a llegar, le quiero contar que usted puede programar también su visita aquí a La Paso Ancho número 77109 a través del WhatsApp 317-438-4614, 317-438-4614. Usted, Miquel, me había dicho que quería un carro de Renault, ¿cuál quiere? Yo estoy loco por el Kwid, me encanta ese carro, me parece súper bonito y súper práctico. ¿Y usted tiene algún dinero ahorrado para poderlo comprar? Sí, tengo como 2,000 pesos. Ay, no, mentira, sí, ahí hay algunos ahorros, Bueno, ahorros, hágale, ya le averiguo pues para que usted también se lleve su Sandero. Y recuerde que si de pronto usted no alcanza a llegar acá al sur, también están en el norte, en la calle 41, número 6, N53, es decir, enfrente de la emisora, en Pance, en Tuluá, y también en el Car House de Chipichape, en la Bodega Nueva, en el segundo piso. Así que los estamos esperando. Hay muchas opciones, gracias, Tefa, usted preste mucha atención porque en cualquiera de esos puntos va a poder aprovechar todas las ventajas que hay en Automotora Norte y su Renault, y si se va para La Paso Ancho, pues ahí se va a encontrar con Estefanía Ortiz y todas las sorpresas que tenemos de parte de La X Más Música. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de La X. Nosotros, mientras tanto, mientras ustedes van camino a Automotora Norte y su Renault, vamos descubriendo tres posiciones más que hacen parte del conteo de las 20 de La X. Son las casillas número 17, 16 y 15. Les cuento que en la posición número 17 nos encontramos con un artista que al principio de pronto no le teníamos mucha fe, no conocíamos mucho de él, pero logró robarse la escena musical con un estilo muy particular, un estilo un poco de despecho, que hemos visto que a nivel mundial funciona muy bien, un poco de baladas nos ha presentado este señor, y se trata de Luis Capaldi. La canción se llama Bruises y gana una posición en las 20 de La X en esta edición número 3. En la casilla número 16 aparece Georgia Smith, descendiendo dos posiciones en el conteo con Be Honest, y la posición número 15 es para Ed Sheeran con Cardi B y Camila Cabello. Ellos

go exploring. Sound boring. Bust it open, rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball. Push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Come south of the border, border. Come south of the border with me. Come south of the border. Si usted todavía no se ha visto este videoclip, se lo recomiendo un montón. South of the Border, búsquenlo en la x965.com. Se va a divertir muchísimo con las escenas que Ed Sheeran, Cardi B y Camila Cabello prepararon para nosotros. Sobre todo el personaje de Cardi B, bastante particular como ella misma. Particular como Estefanía Ortiz, que es una amante de los vehículos y que siempre nos hace las mejores recomendaciones. Hoy, por ejemplo, está en el sur de la ciudad. Es Paso Ancho con 77, ¿cierto, Tefa? Sí, señor, Paso Ancho con 77. Paso Ancho número 77-109. Estamos en Automotora Norte y Sur en Renault. Acá los estamos acompañando desde un sábado maravilloso. Está todavía algo de fresquito el clima. Acá lo van a consentir un montón. Y obviamente le voy a hablar justamente de eso, de todas las promociones que van a tener para el día de hoy. Así que usted, si está pensando de pronto en ese plan de poder tener su vehículo propio, si usted lo que quiere de pronto es también el tema de los accesorios de su vehículo, acá los puede conseguir. Y dentro de esos accesorios o dentro de esas cosas que nosotros necesitamos para nuestro vehículo, le quiero contar que si usted viene a Renault y aprovecha, hay baterías más mano de obra desde 295 mil pesos en Automotora Norte y Sur. También hay frenos de disco más mano de obra desde 207 mil pesos. También usted va a poder encontrarse los amortiguadores más mano de obra desde 295 mil pesos. Y las pastillas de frenos, que es algo súper importante, más la mano de obra en desde 192 mil pesos. Son algunas de las promociones que usted se va a poder encontrar aquí en Automotora Norte y Sur, en Renault, en la Paso Ancho con 77-109, para que usted venga, conozca, para que si de pronto usted tiene su vehículo pero necesita hacerle ciertos arreglos, pues también pueda venir y conseguir todo esto en unas super ofertas. Aparte, tenemos kits para los oyentes que se acerquen aquí a Automotora Norte y Sur en Renault, para que hagan parte de la experiencia de Renault y también para que conozcan todos los vehículos. Miquel, usted estuvo antojado de uno de los carros que ya le voy a contar más adelantito junto con Joana, de las características y de las promociones también que va a tener. Así que no se me desespere, que en contados minutitos regresamos desde Automotora Norte y Sur con este tema tan importante como es el cuidado de los vehículos y el que usted quiere cotizar. Excelente, Tefa, muchísimas gracias. Hay un portafolio maravilloso de vehículos en Automotora Norte y Sur Renault, y ahí usted va a poder conocerlos junto a Estefanía Ortiz, que ya es toda una experta en el tema. Ella lo va a asesorar, le va a ayudar a escoger el vehículo adecuado para usted. Así que váyase para la Paso Ancho con 77, Automotora Norte y Sur Renault, y disfrute de todos los premios también que tenemos con la X96.5. Descarguen nuestra aplicación móvil, búsquennos como la X Cali, y van a poder estar en contacto con nosotros desde cualquier lugar del mundo, y sí, también le va a dar muchos premios. Vamos juntos a descubrir tres canciones más que hacen parte de las 20 de la X en esta edición número 3 del 2020. Quiero contarles que en la posición número 14 nos encontramos a un rapero que empezó desde abajo y ahora se posiciona con Roses. En la casilla 14, el Saint John, ganando dos posiciones en el conteo. La casilla número 13 le pertenece a Lizzo, una de las artistas más nominada a los premios Grammy que tendrán lugar el día de mañana. La canción es Good as Hell, es la posición número 13, desciende dos casillas en nuestro conteo. Y la posición número 12 en esta edición de las 20 de la X es para Selena Gomez con Lose You to Love Me. Es una canción que en esta edición número 3 de las 20 de la X gana 3 posiciones, llevando 4 semanas en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I'm not afraid to

put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Es el single principal del más reciente álbum de Selena Gomez, un álbum por el que esperamos 5 años, Rare, además el más importante en los Estados Unidos. Empezó este 2020 con el pie derecho, siendo la artista con el álbum más vendido en esta temporada. ¿A usted le gusta Selena Gomez? O bueno, ¿le gusta la música que hace Selena Gomez? A mí todo lo de Selena me encanta, porque me parece tan carismática, me parece tan real. Entonces como que yo trato de identificarme mucho con los artistas en ese sentido, de que sea un artista real, de que sea un artista que me llame la atención y que me toque con sus letras. Por ejemplo, esta última canción que sacó Selena Gomez, en donde cuenta todo lo que pasó con este man de Justin Bieber, es una de las canciones que yo digo como, por Dios, me siento súper identificada. ¿Se acuerda que al inicio del remoto le conté que yo era re intensa y que mi primer noviecito, pues, o ni siquiera noviecito porque nunca me prestó atención, como la primera persona a la que yo le caí, pues fui como re intensa y encima me hizo mucho daño? Pues bien, me pasa lo mismo entonces con esa canción de Selena Gomez, por eso me siento reidentificada. Pero entonces ahora es diferente, porque él ahorita la va a ver a usted en su Renault que va a llevarse hoy y le va a dar en video y va a decir, ay, ¿por qué rechacé a Tefi? Justamente para allá iba. Y es que efectivamente, ahora que ese man me ve en mi Renault, se va a querer morir. ¿Por qué? Pues porque, hombre, usted sabe que al momento de uno encontrar un vehículo necesita comodidad, confort y sobre todo economía. Por eso, si usted está buscando eso, le cuento que estoy en la Paso Ancho, número 77109, con la gente de Automotora Norte y Sur en Renault. Para hablarnos un poquito acerca de la financiación, que es un tema súper importante, que ya lo estábamos hablando con Miquel en interno, pues tengo a José Pérez. José Pérez, buenos días y bienvenido a La X. ¿Cómo es el tema de la financiación? Hola, muy buenos días, ¿cómo está? En este momento estamos pues ubicados aquí en la avenida Paso Ancho con 79, en nuestro concesionario Automotora Norte y Sur de Renault. Tenemos unas excelentes promociones, estamos con el lanzamiento pues de las nuevas versiones del Sandero, del Logan, de la Stayway, que ya vienen con tecnologías muy interesantes, que son las 4 bolsas de aire, los frenos ABS, motores 1600 de 16 válvulas y 111 caballos de fuerza. Sistemas como control de tracción, asistencia en pendiente en las versiones Intense del Logan y de la Stayway, la verdad llaman la atención ya en nuestra marca. Es que sin duda alguna son como los vehículos insignia pues de Renault. Por otra parte, si yo quiero alguno de los vehículos que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo es el tema de la financiación? Yo la verdad he sido muy descuiciada y no tengo un plan de ahorro, entonces no sé si me pueden dar el 100% de financiación. ¿Cómo es el tema ahí? Claro, nosotros tenemos nuestra propia entidad financiera que se llama RCI, Renault Crédito Internacional, es la entidad financiera del grupo Sofasa y Renault acá en Colombia. Tenemos planes interesantes, en este momento tenemos un plan donde el cliente da el 50% y el otro 50% se difiere a 24 meses cero interés. O sea, es importante que el cliente sepa que son cero interés, se difiere a 24 cuotas el excedente. También se puede hacer una financiación del 100%, obviamente de acuerdo a las características de capacidad de endeudamiento del cliente, pero eso lo analizamos aquí con nuestra entidad financiera. ¿Y qué papeles o qué documentos debo traer para que me hagan ese análisis? Pues evaluamos el perfil del cliente. En este momento al empleado solamente se le pide la cédula y llenar la solicitud de crédito. ¿Y si yo soy independiente? Pues si es independiente, pues miramos si tiene declaración de renta, si tiene RUT, y con esos dos documentos podemos hacer la solicitud. Pues muchísimas gracias a José Pérez por esa información tan completa. Ya recuerden ustedes que no es tan complicado sacar vehículo como antes, que es que usted le pedían prácticamente el registro civil y todos esos papeles. No, ya es súper sencillo. Y en este mes de enero tenemos una promoción muy interesante para las versiones Stepway, donde les estamos obsequiando la matrícula gratis por las versiones Zen y por las versiones Intense en la versión fase 1. Sí, es interesante que el cliente sepa que tenemos esa promoción. Además de que dentro del plan de financiación tenemos otra promoción que se obsequia la póliza contra todo riesgo. O sea, lo importante es que el cliente venga, conozca nuestros planes de financiación y arranque este año, que apenas está empezando, estrenando vehículo. Y tengo una última pregunta. Si yo tengo, digamos, mi vehículo Renault de versiones antiguas, ¿ustedes también hacen el plan retoma? Claro, tenemos nuestra empresa misma de la marca Renault Selection, que recibimos los vehículos usados, se hace un previo peritaje y de acuerdo a su estado tecnomecánico podemos decirle al cliente cuánto se puede recibir su vehículo y es retomado directamente por la empresa. Pues súper chévere esa información. Y si usted tiene su vehículo Renault, lo estoy esperando aquí en La Paso Ancho, número 77109, porque le tengo el kit de Lubristone para que usted pueda tener ese vehículo como nuevo y al momento de hacer el peritaje, pues oiga, usted tenga ese vehículo súper brillante, súper limpio. Así que acá lo estoy esperando. Recuerde, usted viene con su vehículo Renault y yo acá le voy a estar entregando su kit de Lubristone para que mantenga ese vehículo súper, súper limpio. Eso está excelente. Váyase yo mismo para la autopista, para La Paso Ancho con 77, ahí está Automotora Norte y su Renault y ahí está Estefanía Ortiz esperándolos con muchos premios de la X96.5. Es momento de descubrir más canciones que hacen parte del listado de las 20 de la X. Si usted quiere escribirnos, puede hacerlo en el 318-860-9616. Esa es nuestra línea WhatsApp. O también a través de nuestra cuenta en Twitter, @X965. Escríbanos con el numeral las 20 de la X. Voy a presentarles dos canciones más que hacen parte de nuestro conteo. Y estamos hablando de las casillas 11 y 10. Quiero contarles que en la posición número 11 de esta edición número 3 de las 20 de la X está un artista que nos dejó todo el 2019 esperando un álbum nuevo, esperando música nueva, pero antes de que se acabara el año dijo, ok, voy a lanzar algo y lanzó dos canciones. Una de ellas es esta que está en la casilla 11. Él es The Weeknd, la canción es Heartless y gana dos posiciones en nuestro conteo. Y la casilla número 10 es tal vez otra de esas canciones amorosas controversiales, porque si la de Selena Gomez está dedicada a Justin Bieber le está dedicando esta a su esposa. Sí, es un triángulo amoroso bastante complicado. La canción es 10,000 Hours, se llama Dan and Shy, el grupo al que Justin Bieber acompaña en esta canción, y permanecen estables en la posición número 10 de las 20 de la X. Casillas 10 y casilla 11 en las 20 de la X. Número 11. Undici. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

Así es, tú eres el encargado de escoger cada una de las posiciones que hacen parte de nuestro conteo a través de nuestra cuenta de Twitter, @la x965. Hemos estado compartiendo con ustedes cada una de las posiciones de las 20 de la X. Vamos en la mitad de nuestro conteo, nos queda por descubrir 9 canciones más y luego descubriremos la más importante de esta semana. Estamos en la edición número 3 del 2020 de las 20 de la X. Mucho gusto, yo soy Miquel Odarva, los estoy acompañando desde el estudio, y en el sur, en la Paso Ancho con 77, está Estefanía Ortiz en Automotora Norte y Sur Renault. En un ratito vamos a estar hablando con ella acerca de todas las ventajas, todos los beneficios, todas las cosas geniales que nos encontramos allí en Automotora Norte y Sur Renault. Ustedes se reportan con nosotros muy fácil a través del 318-860-9616. Esa es nuestra línea WhatsApp. Por ahí quiero mandarle saluditos a algunos de nuestros oyentes, como a Cristian Benavides. Saludos para Javier Morales. Por acá está Julia Soto. Hace un rato también veo que nos estaba escribiendo Edgar. Un abracito para él, que está ahí reportándose con nosotros, al igual que Michael, Elizabeth y Luis Carlos. 318-860-9616. Si usted también quiere escribirnos, recomendarnos alguna canción, votar por alguna de las canciones que hace parte de nuestro conteo, pues ahí también va a poder hacerlo. Y con el número las 20 de la X en nuestra cuenta en Twitter. Un saludo para Alejandro Echeverry. Mire, esto también me gusta, ¿sabe? Me gusta que me digan cuáles son las canciones que a ustedes como que no tanto. Alejandro nos dice que para fuera el trío de británicos de música melancólica, y está hablando de Ed Sheeran, de George Smith y de Luis Capaldi. Bueno, digamos que Georgia y Ed no son tan melancólicos, al menos en esas canciones con las que están. Luis sí es un poquito más depresivo, pero todos en su momento estamos así. Dice él que nunca le van a llegar ni a los tobillos a la incomparable Adele, lo que me hace pensar que es muy fanático de Adele, lo cual está genial. Y si ustedes quieren conocer noticias, más noticias de ella, pues los invito a que ingresen a la x965.com. Ese es nuestro sitio web y ahí se van a encontrar con muchas noticias de sus artistas favoritos. Un saludo para Alejandro, que nos comparte ahí su opinión. Saludos para Eduardo García también, para Jonathan Daza, para Yamit Triana, que dice que para su concepto sigue siendo Dance Monkey la número uno. Vamos a ver qué sucede, Yamit, vamos a ver con qué nos encontramos en el número uno de esta tercera edición de las 20 de la X. Saludos también para Juan Manuel, para Tatán, para Diego Fernando, que también aparece por acá entre nuestras notificaciones de Twitter, @la x965. Si usted todavía no nos ha seguido, pues la invito a que nos siga y nos deje su mensaje con el numeral las 20 de la X. Yo voy a presentarles 3 posiciones más que hacen parte de nuestro conteo en esta edición número 3, y estamos hablando de las casillas 9, 7 y 6. Les cuento que en la posición número 9 aparece de nuevo Post Malone, descendiendo una casilla con Good Vibes, una canción que se desprende de Hollywood's Bleeding, un álbum también con muchísimo, muchísimo éxito durante el 2019. La casilla número 7 le pertenece a Billie Eilish, la encargada además del próximo tema oficial de James Bond. En esta ocasión está en la casilla 7 con Everything I Wanted, una canción que gana 2 posiciones en nuestro conteo, y mañana la estaremos viendo hacer un performance en los premios Grammy, que según ella dijo, muy tranqui, no se preocupen, yo no voy a ponerme a gastar mucho dinero, va a ser muy lo que yo soy, muy tranquila, muy relajada, pero seguramente nos va a sorprender muchísimo. Y la posición número 6 de nuestro conteo le pertenece a Tones and I. Esta artista británica, Tony Watson, hizo esta canción con todo lo que le decían en la calle cuando era artista callejera. Dance Monkey ocupa la posición número 6 de nuestro conteo, descendiendo 2 posiciones en las 20 de la X. Usted acaba de conectarse con nosotros, pues bienvenidos. Hasta las 12 del mediodía los acompañamos. Número 9. 9. 9. 9. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Me and Kurt.

Este proyecto se llama Tanzanai. Esperamos que no sea su único éxito. Dance Monkey, canción que fue número uno en las 20 de la X. Y para muchos, pues todavía merecía estar en ese lugar. Pero oh sorpresa, al parecer hubo una canción que esta semana tuvo más reproducciones en la X96.5. ¿Quieren saber cuál es? Ya lo vamos a descubrir. Paso a paso lo vamos descubriendo mientras vamos conociendo todas las ventajas, todos los beneficios y cosas geniales que nos encontramos en Automotora Norte y Sur Renault. Exactamente, Tefa está en el sur, en la Paso Ancho con 77, y ahí los va a estar esperando con premios de la X96.5 y todas esas buenas noticias que hay en Renault. Ay, sí señor, me cogió con las manos en la masa, yo aquí feliz disfrutando de empanadita y cosas deliciosas. Así que para usted que anda por ahí conectado con nosotros, pues le quiero recomendar que venga corriendo a la X96.5 y aquí a Renault, porque pues tenemos muchos premios para ustedes, chicos, y me encanta cuando los oyentes se ponen la 10 y se acercan aquí hasta donde nosotros estamos. Por ejemplo, le quiero contar, mi querido Miquel, que a la Paso Ancho con 77, pues acaba de llegar un cliente de Renault, muy feliz y muy convencido, por supuesto, de que sus vehículos son todo lo que un cliente necesita o todo lo que una persona de Cali necesita, porque lo ayuda a usted a transportarse, son económicos, son confortables. Así que si usted aún no ha venido, pues la invitación es para que venga. Tengo a Camilo, que ya se ganó su kit de Lubriston, ¿cierto, Camilo? Sí, Tefa, ¿cómo estás? Muy agradecido por el kit y muy contento por visitar esta fabulosa vitrina de Renault. ¿Qué vehículo te gusta más de Renault? Pues vengo por una Captur, vamos a ver cómo me va. Pues esperamos que le vaya muy bien. Por supuesto, aquí están los asesores, como por ejemplo Jorge, que lo vi por ahí, que ya también salió súper contento a atender al resto de los clientes que llegan a Renault. Tengo otro personaje por aquí. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Andrés Felipe. Andrés Felipe, yo vi que tú estabas por ahí comprando carro. ¿Qué carro compraste? Un Stayway. ¿Y qué tal? ¿Por qué te gustó? Me parece muy chévere, pues porque es tipo camioneta. Entonces, realmente me sirve para la parte rural y urbana. Pues me encanta el tema. Ya te ganaste tu kit de Lubriston. Espérame un segundito y ya te lo entrego. Y así como, ¿me recuerdas tu nombre? Andrés Felipe. Así como Andrés Felipe, así como Camilo, por ahí también vi a Carolina, así como todos ellos ya ganaron su kit de Lubriston. La invitación es para que usted también venga aquí a Renault, compre su vehículo, haga el test drive, llame, conozca, visite. Si usted de pronto no tiene toda la plata, no se preocupe, porque acá, según el perfil del cliente, también le pueden financiar hasta el 100%, o si no, usted puede traer su Renault y se lo recibe como parte de pago. Si usted no tiene pues un vehículo Renault pero tiene de otra marca, también se lo reciben como parte de pago. Mejor dicho, todas las facilidades para que usted tenga vehículo propio están hoy disponibles, o están hoy en este punto para que usted pueda tener ese vehículo que tanto quiere. Es que definitivamente no hay excusas. Ahí usted va a encontrar todas esas ventajas de las que Tefa nos está hablando, y es en Automotora Norte y Sur Renault. Si tiene alguna duda, si de pronto no alcanza a llegar ahorita, si de pronto le queda muy difícil y quiere preguntarnos algo, puede escribirlo al 318-860-9616 y con mucho gusto pues ya le diremos a Tefa que nos ayude con toda la información desde Automotora Norte y Sur Renault. Ya regresamos, Tefa, para conocer un poquito más acerca de estos vehículos, de todo este portafolio increíble y todos los planes que hay para podernos llevar el carro de nuestros sueños. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Porque mientras tanto vamos a descubrir tres posiciones más en esta edición número 3 de las 20 de la X. En la casilla número 6 nos encontramos con Medusa y Good Boys. Este proyecto italiano reaparece en las 20 de la X, permaneciendo estable en esta ocasión en nuestro conteo en la casilla 6 con Lose Control. En la casilla 5, sí ganando posiciones, está Maroon 5, que estará este año en nuestro país visitándonos una vez más, y se ubica en la casilla 5 con Memories. La canción número 4 le pertenece de nuevo a Luis Capaldi, que va descendiendo en el conteo, pero sigue manteniendo buenas posiciones. Lleva 11 semanas en nuestro listado con Someone You Love. Tres canciones más que hacen parte de las 20 de la X en esta edición número 3. Número 6. 6. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm

Miren, hay una gama de colores increíbles también. Estoy viendo un azul maravilloso y hay un blanco marfil. ¡Ay, divino! Un carrazo, sin duda alguna. Tú también ya participas por tu kit, ya te lo voy a entregar. Vale. Son oyentes también de la X que hacen presencia hoy en Automotora Norte y Sur. En el sur, recuerden, estamos en la Paso Ancho número 77109. Y recuerden que si ustedes, pues lo que quieren es venir a cotizar su vehículo, pues, las tasas están desde el 0,49% y hay bonos de retoma hasta de 5 millones de pesos. Hay Captur, hay Duster, hay Koleos, también hay Logan, hay el Renault Sandero, hay todos los vehículos. Pregunten por todos los descuentos que también tienen, porque cada mes pues acá cambian y hacen ciertos descuentos para los clientes. Así que, mi querido Michele, lo estoy esperando para que usted se decida por ese vehículo que tanto le ha gustado y que no lo aplace más. Tiene toda la razón, Tefa. Yo voy a presentar dos canciones más de las 20 de la X y ya regreso con usted para conocer un poquito más acerca de esos vehículos y esas promociones que están realmente imperdibles. Usted tiene tiempo de llegar con la X96.5, estamos ahí en el sur de la ciudad, Paso Ancho con 77 hasta el mediodía, así que no se desconecte de nosotros. Yo voy a presentarle dos canciones más que hacen parte de las 20 de la X, la casilla 3 y la casilla número 2. Estamos a nada de conocer cuál será la más importante de esta semana. Les cuento que en la posición número 3 nos encontramos con el DJ Regard, un DJ que conocimos en la X Top Dance, que tendrá lugar hoy también a partir de las 6 de la tarde, que en esta ocasión se ubica en la casilla 3 ganando una posición con Ride It. Y la posición número 2 en esta edición 3 de las 20 de la X es una canción que lleva 4 semanas en nuestro conteo. También ha ganado una posición en esta edición 3 de las 20 de la X y nos ha presentado como varias opciones, varias versiones, incluso de videos de la canción. Estoy hablando de Dua Lipa, que nos tiene muy a la expectativa con su nuevo álbum Future Nostalgia, de donde se desprende esta canción Don't Start Now. Casi ya es el número 3 y número 2 en las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hey, so what up? Come on. Las 20 de la X. Todas las versiones que tiene Dua Lipa de Don't Start Now, han visto ese videoclip que grabaron en vivo, es excelente. Ingresen a la x965.com y nuestras noticias se lo van a poder encontrar. Además, que en ese sitio web van a encontrar actualizados los conteos de las 20 de la X y la X Top Dance. Tef Ortiz hoy nos acompañó desde Automotora Norte y su Renault y nos ha estado contando cosas increíbles. Tefa, dejemos la invitación a nuestros oyentes para que conozcan todo el portafolio de vehículos que hay en Automotora Norte y su Renault. Así es, la invitación es para que usted con sus propios ojos pueda observar todos los vehículos que tiene Renault. Hoy desde, recuerden, Avenida Paso Ancho, número 77-109, pero también están en el norte, enfrente de la emisora, por el sector de Chipichape, por ahí están. También están en la calle 18, número 122-126, muy al sur de Cali. También se encuentran en Jamundí y pues están también en el barrio Salomía, muy al norte. Así que para todos los que andan ahí conectados con nosotros, la invitación es para que se acerquen a cada punto de Renault, conozcan todos los vehículos que ofrece la marca, el catálogo y, por supuesto, se enamoren tanto de un vehículo Renault como nosotros. Mi querida Joana, recordemos por favor las direcciones y el horario de atención. Bueno, hoy en la sede sur y norte vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, también abrimos los domingos y de lunes a viernes es desde las 7:45 hasta las 6. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que estamos en la calle 41 Norte, número 6N53, en la avenida Paso Ancho, número 77-109. En el Centro Comercial Carrera, en Pance también tenemos un punto al frente de la ICESI, en Car House, que está ubicado en Chipichape, en Jamundí y en Tuluá. Entonces los invitamos, en todos los puntos tenemos descuentos del mes, ofertas, estamos dando bono de retoma hasta 5 millones y bueno, muchas más cosas. Entonces los invito a que se acerquen y pregunten y coticen. Y es que hablando de promociones, como lo dice Joana, ustedes pueden venir y aprovechar de baterías más mano de obra porque están en, o bueno, desde 295 mil pesos para su vehículo Renault. También hay frenos de disco desde 207 mil pesos. Amortiguadores, que es un tema súper importante para todos los huequillos que de vez en cuando se nos atraviesan, también están desde 295 mil pesos. Y las pastillas de frenos, que están desde 192 mil pesos. Es momento de que usted tenga el vehículo que tanto ha querido, que se asesore muy bien y por supuesto que lo haga con un vehículo de Renault para que usted pueda vivir todo lo que usted quiere vivir, si quiere conocer, si quiere viajar, si quiere de pronto utilizarlo para el transporte diario, para todas las opciones, sea familiar, sea soltero o no sé, sea su primer vehículo, para todas las opciones usted va a encontrar un concesionario Renault norte, centro y sur, así que los estamos esperando. Eso está excelente, Tefa, muchísimas gracias. Ahí les quedó la invitación para que ustedes no lo piensen más, aprovechen y conozcan todo este portafolio increíble de vehículos y todas esas promociones que se van a encontrar siempre en Automotora Norte y Sur Renault. Saludos para Elizabeth Estupiñán, que por acá has estado reportando con nosotros también a través del 318-860-9616. También nos dicen buen día, reportando sintonía desde Miraflores. Eso nos lo escribió Manuel Rodríguez, un abrazo para él, un abrazo para Guille, que dice, por favor, nos está preguntando por la casilla 14. La casilla 14 es Roses de Saint John. De todas maneras, tranquilos, ya vamos a hacer el resumen de cómo quedaron las ventas de la X hasta este momento. Lo encuentran en Twitter, arroba la X965, y lo encuentran también en nuestro sitio web, lax965.com. Oiga, a propósito de resumen, Estefa, usted que todavía está por ahí conectada conmigo, ¿qué le parece si, como es costumbre, hacemos nuestro resumen musical semanal? Pues así es, Michele, como ya es costumbre, es momento de escuchar qué ha pasado esta semana con sus artistas favoritos. Esta semana Lady Gaga fue víctima de los amigos de lo ajeno y le filtraron una nueva canción que parece ser que va a ser parte del nuevo álbum discográfico del artista. Esta canción se llama Stupid Love y pues a través de las redes sociales los fanáticos de la cantante pues dieron a conocer esta noticia de la filtración de esta canción. Algunos daban la aprobación de esta nueva melodía que pudimos escuchar y otros pues apoyaban a la cantante en este momento tan complicado cuando está a puertas de sacar un nuevo álbum y pues se filtra su canción. Por otro lado, hablando de estrenos musicales, el manager de Adele pues confirma el regreso de la cantante en el 2020. Adele ha estado trabajando desde hace más de un año en lo que va a ser su nuevo álbum, que parece no va a tener el número de su edad, sino que va a ser un álbum totalmente diferente, y pues su manager ha dado a conocer esta noticia de que en el 2020, es decir, en este año, vamos a tener muy pronto un nuevo álbum de la cantante. Billie Eilish también va a estar de gira por Asia por primera vez. Esta semana la cantante compartió a través de sus redes sociales los países y las ciudades que va a visitar con esta gira. Por ejemplo, la cantante va a estar en Seúl, Corea, el 23 de agosto, en Shanghái, en China, el 25 de agosto, en Taipei, en Taiwán, el 28 de agosto y finalmente va a estar en Indonesia el próximo 7 de agosto. Recordemos también que la cantante va a pisar suelo colombiano y estaremos súper atentos a todas las noticias de sus artistas favoritos. Si ustedes quieren conocer mucho más, recuerden que pueden ingresar en www.lax965.com. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Muchísimas gracias, Tefa, por toda esa información. Nosotros ahora vamos a hacer el resumen de las 20 canciones, bueno, las 19 canciones más importantes de esta semana para descubrir cuál es la número 1 en la edición número 3 de las 20 de la X. Esta semana arrancamos así. La posición número 20 le pertenece a Blanco Brown con The Get Up. En la casilla número 19 nos encontramos con Lizzo, esto se llama Truth Hearts. La posición número 18 es para Harry Styles, esto se llama Lights Up. En En el 17 está Luis Capaldi, Breezes. So to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. La casilla número 16 es para George Smith, Be Honest. You want it, I can be heartless, regardless of my conscience. Posición número 15 de las 20 de la X, Ed Sheeran, Cardi B, Camila Cabello, South of the Border. Posición número 14, ahí está Saint John, Roses. El número 13 es para Lizzo y su éxito Good as Hell junto a Ariana Grande. Casilla número 12 para Selena Gomez, Lose You to Love Me. Posición número 11, ahí está The Weeknd con Heartless. En el número 10 nos encontramos a Dan and Shy y a Justin Bieber, 10,000 Hours. En el 9 está Goodbyes de Post Malone. La casilla número 8 es para Billie Eilish, Everything I Wanted, una canción que escribió junto a su hermano Finneas. Posición número 7, esto se llama Dance Monkey, Don't Sanai. El número 6 es Lose Control de Medusa y Good Boys. Bueno, aquí está la voz de Becky Hill también. La posición número 5 es para Maroon 5. Escuchábamos ahí Memories. En el 4 volvemos a encontrarnos con Luis Capaldi y Someone You Love. El 3 es para el DJ Regard con Ride It. Y en la posición número 2 escuchamos hace un momentico a Dua Lipa, Don't Start Now. Quiero invitarlos a no desconectarse de la X96.5 en todo el fin de semana. Yo regresaré en la tarde para acompañarlos con más música y con Sunset. Y a las 6 el señor Julio César Soto estará con ustedes con la X Top Dance. Es nuestro segundo conteo del fin de semana. Son las canciones, las 10 canciones dance más escuchadas en lo que va de estos últimos 8 días. Si usted quiere conocer cómo está el listado hasta este momento, puede ingresar a la x965.com. Siempre tenemos 3 recomendados para ustedes, súper geniales, que los van a enrumbar un montón y que los preparan para lo que es Residente X, que será a partir de las 8 de la noche. Así que hay mucha música para compartir con ustedes en este fin de semana. Esperamos que ustedes estén muy al tanto de nuestra programación, que mañana también estén conectados con nosotros, porque arrancamos desde muy temprano con Mañanas Fit, motivándolos a hacer ejercicio, a estar conectados ahí con más música y a salir adelante en todas esas metas que nos proponemos siempre. Un saludo para Valentina Muriel, para Julián Shelby, también para Eduardo, para Alejandro, para... ¿Quién más está por acá? Juan Manuel, veo que se estaba reportando con nosotros, siguiéndonos a través de @lax965. Ahí, en esa cuenta en Twitter, también se encuentran paso a paso cada una de las posiciones que les hemos presentado el día de hoy. Y sin más, pues voy a presentarles la canción número 1 de esta edición número 3 de las 20 de la X. Estamos apenas arrancando el año, estamos casi terminando este primer mes, para muchos mes de práctica, pero para otros momentos de hacer lanzamientos importantes en cuanto a la música se refiere. Pues se trata de la canción número 1, una canción que la semana pasada estaba en la casilla 1 de las 20 de la X, es decir, lleva ya una semana en esta posición tan importante, 11 semanas lleva siendo parte de nuestro conteo, y se trata del señor Post Malone, que repite en el número 1 de las 20 de la X con Circles. Yo soy Miquel Eduardo, gracias por dejarme acompañarlos en este conteo, espero se lo disfruten al máximo. Esta es la canción más importante de las 20 de la X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X, en una presentación de productos Lubristone para el cuidado y mantenimiento de su vehículo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno, hi. Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X. Take a breath, run away, but we're running in circles. Run away.

Escuchas La X 96.5. She looks good in the morning, and she don't even know it. I don't want you to go yet. Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know.